Personalmente encabecé y supervisé los trabajos de investigación, procesamiento y peritajes junto al delegado regional. Sobre todo me entrevisté con testigos de los hechos cuyos testimonios resultan de gran valor para esta indagatoria. Estas entrevistas nos dieron la certeza de Marco Antonio y Araceli se conocían de 13 años atrás, tiempo en el que construyeron un proyecto de vida. También obtuvimos información sobre la forma en cómo ocurrieron los hechos, la participación del autor material y otros datos de prueba que resultan relevantes para la investigación. Como Fiscalía, tenemos el compromiso de esclarecer los hechos y brindarles a ellos, a los caborquenses y a las familias sonorenses, la certeza de justicia. Ya para finalizar, como Fiscal General, expreso mi respeto y total solidaridad con las víctimas directas e indirectas. Y debo decirles que ellas resintieron, además de la pérdida de un ser querido, la gran cantidad de señalamientos de que han sido objetos sin ningún fundamento. Les solicito a toda la sociedad y a los medios de comunicación respeto y prudencia. Créanme que es algo que estas dos familias en verdad necesitan de todas y de todos nosotros.